2:15 de la tarde, momento para continuar con nuestros vicios, Da Silva. Con los míos en este caso no, pero con los de muchos extremeños seguro que sí. Exacto. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de cómics. Vamos a hablar de cómics en la tarde contigo, con Pablo Calvo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Y con Mon Ontiveros. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos, chicos. Muy buena. En este ratito en el que conversamos sobre el mundo del cómic y aprendemos alguna que otra curiosidad y nos descubren en alguna ocasión cómics nuevos que se acaban de publicar, y en otras, como hoy, vamos a hablar de algo que yo creo que en todo este tiempo que llevamos haciendo la sección de cómics no hemos hablado todavía, de las tiras de prensa, ¿verdad, Mon? Así es, sí. La verdad es que estábamos hablando el otro día, que es un medio muy, muy, muy ligado con el cómic. De hecho, lo primero que se considera un cómic, que es el Yellow Kid, apareció en prensa y no lo habíamos tocado hasta hoy. Bueno, pues siempre que aparecen por aquí Mon y Pablo, pues cada mes uno le recomienda a otro que eche un vistazo a un tipo de cómics, aunque sea un cómic que a él no le suele gustar o en un principio no los tendría entre sus favoritos o entre posibles regalos, ¿no? De estos que se le deja caer a la familia como a lo tonto, dejándolo ahí encima de la mesa, señalado con una X grande. Bueno, pues en esta ocasión Mon le ha recomendado a Pablo... ¿Qué cómics? ¿Qué le has recomendado exactamente? Le he recomendado que leyera cualquiera de los muchos libros que hay de Calvin y Hobbes, de Watterson. ¿Y qué es Calvin y Hobbes? Bueno, Calvin y Hobbes es una serie, es una tira cómica, una tira de prensa, la que muchos americanos consideran, se refieren a ella como la última gran tira de prensa, que se publicó desde 1985 a 1995, y es una historia de... básicamente es la historia de un chaval, en el formato de tira de prensa habitual, es decir, una tira de unas 4 viñetas, en algunos casos 3, en algunas una, pero normalmente 4 viñetas, que los domingos se pone a página completa, en la que nos cuentan un poco la actualidad, pero desde un punto de vista infantil, raro y muy, muy, muy divertido. Y Pablo, a ti sí. Esto no te llamaba nada la atención, ¿no? Esto es una de esas cosas que... Bueno, a ver, ¿qué ibas bueno, ahí? Venga, voy a cogerlo con un tanto de recelo porque a ti no te convencía mucho, ¿no? Bueno, yo había leído ya alguna vez tiras de prensa, pero en España es verdad que es algo que no se ha utilizado tanto. Aquí, por ejemplo, en la prensa lo que suelen aparecer son más viñetas de humor gráfico, donde se suele hacer referencia a temas de actualidad, pues muchas veces muy candente, del día a día, de cuestiones de política o de carácter social. Y bueno, de tira de prensa lo que más conocía... es Mafalda, lógicamente, de Kino, que es una publicación que conocemos todos y que desde luego pues ha marcado una época. Uh-huh. Y Calvin y Hobbes había leído algo, pero bueno, lo típico de haber leído alguna página, algunas tiras en algún comentario, alguna cosa por ahí en la red, pero nunca había me había detenido a ver un volumen donde fuera viendo la narración secuenciada de las distintas tiras de prensa según su publicación diaria y demás. Y sinceramente, bueno, me ha parecido apasionante, ¿no? Yo ya había oído hablar mucho de Watterson y cuando me lo propuso Mon dije, oye, pues una excelente oportunidad porque tenía muchas ganas de conocerlo. Así que rastreé, encontré uno de esos volúmenes, como comenta Mon, que se encuentran editados y bueno, ha sido una experiencia fantástica. En sí, no configura un cómic como entendemos tradicionalmente, como podemos entender un comic book, una novela gráfica, sino que viene a ser eso, una tira de 4 viñetas, como comentaba Mon, donde te cuenta una historia pues de una forma muy breve, que a veces se secuencia luego a lo largo del tiempo, se repiten determinados planteamientos, gags, que te hacen identificarte con el personaje, te hacen ir acercando a esa visión del niño con respecto al mundo y cómo lo observa. Y bueno, ahora comentaremos, seguramente Mon hablará también del personaje de Hobbes, que es su muñeco de peluche, un tigre de peluche, que cuando está solo con Calvin, pues tiene es más alto de hecho que él, mide como el doble de altura que Calvin, y habla con él, interactúa como un ser vivo más. Y mientras que el resto de gente lo observa, pues aparece como un muñeco de peluche que lo puede llevar perfectamente en el brazo, y se dan situaciones muy, muy bonitas, y sobre todo, a mi parecer, eso muestra una visión muy hermosa de lo que es la visión de la niñez con respecto al mundo en general. Háblanos, Mon, ¿quiénes son entonces? Calvin y Hobbes, ya vemos que es un niño, ¿cuántos años puede tener aproximadamente? Seis años, parece ser que tiene. Seis años con su peluche. Eso es. Lo que pasa es que ese peluche, como está diciendo Pablo, solamente es un peluche de Calvin para afuera, ¿no? Para Calvin es su mejor amigo y es un personaje realmente entrañable, que es el que va siempre con él, con el que habla, porque Calvin vive en una de estas ciudades de extra radio americanas que están rodeadas por un bosque inmenso y en el que ves a muy poquita gente por la calle de casas grandes, y no se ve, aparte que por su personalidad, que es un poco... buscar una palabra lo más elegante que pudiera decir en la radio, he pensado en gamberro, porque las que se me ocurren suenan muchísimo peor. Es encantador, pero es un personajazo. Entonces no tiene demasiados amigos de su edad. Y el que es su amigo y su confidente es Hobbs, que es según parece, es un amigo imaginario, pero a mí me gusta mucho más pensar que lo que ve Calvin es lo que es verdad, y los que estamos equivocados somos todos los que lo vemos como un peluche. Bueno, y las historias, ¿cómo son? Bueno, pues estamos hablando de una obra, es en colores, en blanco y negro, hay que tener en cuenta que esto era para ser publicado en un periódico, con lo cual... Bueno, en un montón de periódicos. En Estados Unidos generalmente las tiras de prensa las comercializan los sindicatos de prensa, es decir, tú le vendes la tira de prensa a un sindicato y le dices que luego se lo venda a periódicos. Por lo tanto, varios periódicos lo publican a la vez. En el momento de mayor éxito de Calvin House llegó a publicarse hasta, me parece, ¿cuánto era el número? Eran 2.400 periódicos. 2.400 periódicos. De tirada diaria. De tirada diaria, efectivamente. Estamos hablando de hacer una tira de 4 viñetas diariamente y una página completa a color el domingo. La tira diaria es en blanco y negro, que es el formato habitual de estas tiras de prensa. Estas tiras de prensa, como decía Pablo, en España nunca han funcionado muy bien, aunque aquí tengamos a Olaf, que es el... tiene también de Estados Unidos en algún periódico de Vocento, me suena, pero no se ha utilizado mucho, pero Estados Unidos, pues, de donde ha salido desde Virgen Valiente a Flash Gordon o El Fantasma Enmascarado o muchos de los grandes mitos, ¿no?, del cómic actual, que conocemos después porque hayan salido en película, porque hayan pasado a formato comic book, pero que han surgido como tira de prensa, incluso en casos como personajes como Spiderman, que tienen su comic book normal, pero que lleva saliendo en tira de prensa desde prácticamente desde los años 60, creo, hasta día de hoy. Y las historias son todas autoconclusivas, aunque entiendo que de vez en cuando, pues, el guión argumental o ciertas cosas hay que ir siguiéndolas, ¿no? ¿Pablo? Sí, en el fondo se dan determinados elementos que se van repitiendo a lo largo de... Porque una cosa que no hemos comentado es que esta tira se publicó a lo largo de 10 años, desde el año 85, 1985, hasta 1995. Con un par de años por ahí intermedios en que el autor decidió parar para tomar un respiro, para replantearse algunas cosas, pero tuvo esta secuenciación. Y claro, en algunos... Estuve hablando también al preparar el programa con Mon al respecto de cómo luego se había editado, por ejemplo, en nuestro país o en algunas de esas compilaciones. Porque, por ejemplo, yo el volumen que he leído... hablaba todo de un periodo de tiempo que transcurría en la misma estación del año, concretamente en invierno, y el chico siempre está... Es decir, hay muchísimos gags relacionados con el invierno, con los juegos con la nieve, este afán del niño, por ejemplo, gamberrete, pues siempre hay algunas tiras que van a plantear pues cómo se las ingenia este niño, por ejemplo, para conseguir tirarle una bola de nieve a una niña de su clase que siempre anda por el barrio, o los juegos en la nieve con los trineos, con Hobbs, o... Y se dan muchos momentos en que sí, que se puede repetir, no repetir, sino tratar un mismo tema desde otra perspectiva. Y en ese sentido, no es que sea una narración gráfica que nos hable, no, nos habla de cómo un niño ve el mundo. Y luego otra cosa bastante curiosa que también queríamos comentar es al respecto del nombre de los personajes, porque parece el planteamiento así, una vez que se conoce, dicen ellos, pues tiene que tener un trasfondo, porque los personajes son bastante profundos. El personaje de Calvin toma el nombre de Calvino, el famoso teólogo protestante, ¿no?, que fue el iniciador de la reforma protestante en la iglesia cristiana y demás, y luego Hobbes toma el nombre del filósofo del siglo XVII. Y es curioso porque, bueno, viene a ser un planteamiento de que los personajes son más profundos de lo que parecen, ¿no? Es decir, una vez que uno va leyendo sus diversas páginas, te das cuenta de que transmiten muchas sensaciones, muchas ideas interesantes, y eso, una mirada también ácida sobre la realidad a veces, en otras ocasiones más cándida, más simpática, pero vamos, ya digo, una delicia para los sentidos. Sí, de hecho... Perdona, Pablo, que de hecho tiene mucha profundidad en el aspecto de mucho mensaje, sobre todo a favor de cuestiones medioambientales, mucho mensaje a favor de voluntades. El pueblo mete bastante con la política desde el punto de vista de incluso de un niño, ¿no? Es decir, que como todas estas expresiones artísticas, el artista utiliza un medio que en un momento dado puede parecer un poco más suave o más frágil para hacer reflexiones más bien profundas, ¿no? Y luego lo que pasa siempre, que decimos muchas veces, como hemos comentado incluso, creo que recuerdo la comentura en una salita, el humor, que le gusta tampoco al poder, porque el humor es una forma muy muy buena de quitarle importancia a cosas que nos quieren hacer creer que son muy importantes. Entonces es una forma excelente de ver una visión, de poder hablar de algunos temas de los que no podrías hablar desde un punto de vista más serio. Es lo que hacía un poco también, jugando un poco lo que hacía Mafalda también, ¿no? Claro, bueno, Mafalda es el sumum de este tema, ¿no? De hablar de temas adultos desde un punto de vista humorístico y la visión de un niño. Mafalda, sobre todo si ves los primeros escritos de Mafalda, cuando salía en no me acuerdo cómo se llamaba, este primer diario en el que salía, que era mucho más local, habla casi continuamente de cosas que están ocurriendo en ese momento de política, ¿no? De políticos que están en ese momento en cargo político, vamos. ¿Por qué dejó de publicarse esta tira cómica? Pues dejó de publicarse porque quiso el autor, porque estaba en un momento de éxito espectacular, estaba ganando todos los premios que podían ganar, tenía el premio Harvey a la mejor tira cómica, lo ganó interrumpidamente desde el año 90 al 95, lo ganó todos los años, y en un momento dado decidió que si seguía con el personaje y seguía con estas historias iba a quemarlo, iba a perder la frescura y lo que hacía que fuera una obra tan buena, y decidió parar, y punto. Digo, avisó un poco de tiempo, y en diciembre del 95 publicó la última viñeta, y se acabó. Es de las pocas obras que yo conozco que se dejó acabar en su momento más álgido, y porque quiso el autor, ¿no? Oye, pues eso también está bien. A mí me extraña que no pase eso más veces, ¿eh? Que no se den cuenta del... Claro, ¿no? Y también poder vivir más tranquilamente, porque supongo que también para el autor ese éxito sería complicado también vivir, o sea, intentar mantener ese nivel, ¿no? Pues, bueno, creativo. Siempre mantuvo un cierto anonimato. Siempre dejó que hable por él su obra, y de hecho se aparta siempre muy apartado de la prensa. No es una persona que haya vivido, que yo sepa, ¿no? que haya vivido agobiado por el éxito o muerto de éxito. Ajá. Lo que pasa es que sí es verdad que es una persona a la que le ha importado muchísimo la integridad de su obra. Ajá. Hasta el punto de que siempre se ha negado a que hubiera merchandising de su obra, porque entendía que no era un medio en el que, en fin, que el medio de esta historia, de estos personajes, era el cómic. Y es un tío que decidió poner su integridad por delante de cuestiones económicas, que es algo que desgraciadamente se ve muy poquito. Hombre, de todas formas, que su cartillita tendría ya hecha el hombre, pero tendría. Poder retirarse a los 38 años como hizo él, pocas personas. Yo lo firmaba enseguida y me extraña que otra gente lo estás cerca, ¿no? Porque te quedan 3 años, cerca, ¿no? Lo firmabas. 3 años, comento como estoy. Que te quieres jubilar ya, Da Silva, no puede ser. Yo ya lo habría firmado, ya lo tenía que haber firmado eso. Desde luego. Ya voy con retraso, ¿lo ves? Es que me debe tiempo. Ay, ¿qué le vamos a hacer? En fin, bueno. Chicos, ha sido un placer teneros por aquí. Pablo, Mon. Muchas gracias. Hasta otra semana.